Sección número 31 de Los Eddas, traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El poema de Sigurd, el vencedor de Fafner. Canto primero. Sobre Sigurd, el vencedor de Fafner. Llámase también la ciencia de Griper, Gripis Spa. Griper era hijo de Eylime y hermano de Hioerdis. Era el más sabio de los hombres y conocía el porvenir. Sigurd salió un día a caballo y fue a la morada de Griper. Nadie le conocía allí. Habiendo encontrado fuera de la sala un hombre llamado Geiter, le preguntó: 1. ¿Quién habita este castillo? ¿Y qué nombre da el pueblo a este jefe? Geiter. El que gobierna el país y el pueblo se llama Griper. Sigurd. 2. ¿Se halla en el país el rey, este sabio famoso? ¿Vendrá a conversar con el desconocido que necesita hablarle? Deseo verle lo más pronto posible. Geiter. 3. El buen rey dirá a Geiter: ¿quién es ese hombre que desea hablarme? Sigurd. Yo soy Sigurd, hijo de Sigmund. Hioerdis es la madre del héroe. 4. Geiter fue a decir al rey: un desconocido está fuera del castillo. Desea verte, príncipe. El aspecto de este hombre es magnífico. 5. El rey de los héroes sale de su cámara y acoge perfectamente al príncipe recién llegado. Seas bienvenido, Sigurd. ¿Por qué vienes tan tarde? Cuida de Grane, Geiter. 6. La conversación se anudó enseguida, y bien de cosas se dijeron estos sabios héroes, así que estuvieron juntos. Sigurd, si lo sabes, hermano de mi madre, dime cómo se pasará la vida de Sigurd. Griper. 7. Llegarás a ser uno de los hombres más grandes de la tierra, y te elevarás sobre los reyes. Serás liberal, económico cuando se trate de huir, notable por tu figura y sabio en palabras. Sigurd. 8. Habla, buen rey. Aún voy a preguntarte a favor de Sigurd, sabio príncipe. ¿Qué será preciso hacer primero por mi gloria, en saliendo de tu morada? Griper. 9. Comienza por vengar a tu padre y borra los pesares de Eylime. Atacarás prontamente a los hijos de Hunding y lograrás la victoria. Sigurd. 10. Noble príncipe, dime, a mí que soy de tu linaje, y puesto que hablamos en confianza, si prevés para Sigurd alguna hazaña ponderada en todas partes. Griper. 11. Tú serás el que mate a la brillante y ávida serpiente acostada en la selva de Gnipa. Tú serás el vencedor de Reginn y de Fafner. Griper te ha dicho la verdad. Sigurd. 12. Seré bastante rico si quedo, como dices, vencedor en los combates. Habla más. ¿Cómo se pasará después mi vida? Griper. 13. Descubrirás la caverna de Fafner y te apoderarás de su tesoro. Carga todo ese oro sobre la grupa de Grane y cabalga enseguida hacia donde está Hjuke, el valiente rey. Sigurd. 14. Aún me dirás más, oh príncipe que lees en el porvenir. ¿Cómo se pasará después mi vida? Griper. 15. Durmiendo está todavía en la montaña, desde la muerte de Helge, la hija del rey, cubierta con la brillante cota de malla. Habrá que golpear fuertemente con la espada y tajar la cota de malla con el acero vencedor de Fafner. Sigurd. 16. La armadura está rota. La desposada empieza a hablar, como si saliera de un sueño. ¿Qué dirá a Sigurd? ¿Contribuirán sus palabras a su prosperidad? Griper. 17. Ella te enseñará todas las runas que son del dominio de los hombres. Con ella aprenderás a hablar los diversos idiomas humanos y a componer los bálsamos propios para curar los males de los hombres. Ahora, sé feliz, príncipe. Sigurd. 18. Las runas están aprendidas. Estoy pronto a marcharme. Pero habla más. ¿Cómo se pasará después mi vida? Griper, 19. Hallarás las regiones de Heimer y serás dichoso en casa del rey de este pueblo. Ahora, Sigurd, mi conocimiento del porvenir está agotado. No me preguntes más. Sigurd, 20. Las palabras que acabas de decir me afligen, porque tu conocimiento del porvenir no está agotado. Tú ves, sin duda, muchas angustias para Sigurd, pues que quieres guardar silencio. Griper, 21. Tu juventud se me ha mostrado con más claridad. Sin fundamento se me considera como un hombre versado en el conocimiento de las épocas. Lo que sabía, lo he dicho. Sigurd, 22. Yo no sé en el mundo de nadie cuya vista penetre más adelante que la tuya en el porvenir. No me ocultes nada, ni aun el mal y los infortunios que me están destinados. Griper, 23. No es cual una carga como se te ha dado la vida. Dejemos esto, ilustre héroe. Tu nombre durará tanto como el mundo. Sigurd, 24. La mayor desgracia para Sigurd es la de apartarse de ti, informado de esta manera. Está dicho todo. Enséñame el camino, magnífico hermano de mi madre. Griper, 25. Pues bien, ya que me obligas, lo sabrás todo. Sabe, pues, que está fijado un día para tu muerte. Sigurd, 26. No es la cólera del poderoso rey lo que yo quiero. Deseo recibir buenos consejos de Griper. Quiero saber con certeza el destino de Sigurd. Griper, 27. En casa de Heimer hay una mujer hermosa. Los hombres llaman Brunhilda a esta hija de Budle, pero su genio es rudo. Ha sido educada en casa del gran rey Heimer. Sigurd, 28. ¿Qué me importa que esa joven, aunque hermosa, haya sido educada en casa de Heimer? Háblame claramente, pues que sabes todos los destinos. Griper, 29. Esta bella hija adoptiva de Heimer desvanecerá casi todas las alegrías de Sigurd. No podrás dormir, no podrás pensar en nada. Harás poco caso de los hombres cuando no veas a esta virgen. Sigurd, 30. ¿Qué remedio hallará Sigurd contra el mal? Habla, Griper. Tú debes conocerle. ¿Obtendré a esa bella hija de rey? Griper, 31. Todos los juramentos serán hechos, pero pocos serán cumplidos. Después de ser huésped de Hjuke durante una sola noche, olvidarás a la linda hija adoptiva de Heimer. Sigurd, 32. ¿Cómo será esto, Griper? Habla. ¿Apercibes perfidia en mi corazón? ¿Cómo he de faltar a mis promesas para con esa mujer que he de amar con toda mi alma? Griper, 33. Caerás en las acechanzas de Grimhilda. Te ofrecerá su joven hija, virgen de cabellos rubios, y se apoderará de ti con artificio. Sigurd, 34. Si hago amistades con Grunar y sus hermanos, y si poseo a Gudruna, me tocará una buena mujer, y la pena del perjurio no me dará angustias. Griper, 35. Grimhilda podrá engañarte y moverte a pedir a Brunhilda para Gunnar, el jefe del pueblo. Tú prometerás inmediatamente a la madre del rey hacer este viaje. Sigurd, 36. Me esperan desgracias, ya lo veo. Bien de cosas me parecen vacilantes en la dicha de Sigurd. ¿He de pedir para otro esa bella joven que yo mismo amo tanto? Griper, 37. Gunnar, Hoenio y tú, príncipe, haréis todos los juramentos. Gunnar y tú cambiaréis de figura en el camino. Griper no miente. Sigurd, 38. ¿Para qué servirá eso? ¿Cómo podremos cambiar de formas y de ademanes? ¿Habrá en ello algún ardid? Todo esto es inaudito. Pero continúa, Griper. Griper, 39. Tú tendrás la figura y los ademanes de Gunnar, conservando tu elocuencia y tu espíritu lleno de vigor. Tú te asegurarás por esposa la altiva hija de Heimer. Nadie se opondrá. Sigurd, 40. Lo que siento es que esta acción hará pasar a Sigurd por un malvado entre los hombres. No quisiera engañar con artificios a la real desposada que aprecio sobre todo. Griper, 41. Príncipe de Venablo, reposarás tan castamente junto a la joven como si fuese tu madre. La gloria de tu nombre durará tanto como el mundo. 42. En las salas de Giuke se celebrarán dos bodas a la vez, la de Gunnar y la tuya. Entonces cambiaréis de figura al entrar en casa, pero cada uno conservará el espíritu que le es propio. Sigurd, 43. Gunnar, ese hombre brillante entre los hombres, ¿poseerá la mujer excelente, aunque la altiva desposada del héroe haya pasado tres noches a mi lado? 44. ¿Cómo este parentesco ha de ser motivo de alegría para los hombres? Dime, Griper, ¿resultará dicha para Gunnar o para mí? Griper, 45. Tú recordarás tus juramentos y te verás obligado a no hablar de ellos. Sin embargo, amarás a Gudruna como un buen marido ama a su mujer. En cuanto a Brunhilda, se considerará como amante engañada y meditará artificios para vengarse. Sigurd, 46. ¿Qué venganza podrá conseguir de nosotros después de haber sido engañada? Ninguno de los juramentos solemnes que le hice se habrá cumplido, y poca alegría se habrá seguido de esto para ella. Griper, 47. Brunhilda podrá contar detalladamente a Gunnar que faltaste a tus juramentos cuando este gran rey, heredero de Giuke, confiaba en ti completamente. Sigurd, 48. ¿Qué sucederá después, Griper? Dímelo. ¿Mereceré las acusaciones de esta mujer o habrá proferido mentiras respecto a mí? Griper, 49. En su cólera y en su extremo dolor, nada bueno te preparará esa rica desposada. Aunque hayáis engañado a esa real joven, no se manifestará resentida. Sigurd, 50. ¿Acaso el valiente Gunnar, Guttorm o Hoenio se pondrán en marcha a su instigación? ¿Los hijos de Giuke teñirán el filo de sus espadas en la sangre de Sigurd, su pariente? ¡Habla más, Griper! Griper, 51. Entonces se anublará el corazón de Gudruna. Sus hermanos te harán traición. Nada alegrará ya después a esta mujer excelente. Tal será la obra de Grimhilda. 52. Lo que voy a decirte, príncipe, debe sostener tu valor. Según el don que se te ha concedido, no habrá hombre tan grande como tú sobre la tierra ni bajo la bóveda del firmamento. Sigurd, 53. Separémonos ya. Honor a ti. Nadie tiene poder sobre la suerte. Tú has hecho, Griper, lo que te pedí. Tú me habrías predicho cosas más favorables si pudieras. Fin de El poema de Sigurd, canto primero.